0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 33 minutos pasaron de las 12 de la noche de este Diario del Futuro número 235. Le mandamos un saludo a Fabricio Daniel, más conocido en Twitter como @fdgotelli, un oyente fiel que dice que es la fiel del año pasado, de la primera temporada de Diario del Futuro, y esta vez dice que es la primera vez que nos escucha en el año. Ahora, siempre que se menciona un tuitero hay que ponerle adelante el símbolo arroba. No se le puede decir simplemente, le mandamos un saludo a Juan. En el microclima uno es arroba y lo que sigue. Pero el microclima, déjalo en el microclima. Acá estamos en el macroclima. Algo así. Está complicado con las redes sociales. No, pero digo, le mando un saludo a arroba Alejandro Wall. Le mando un saludo a Alejandro Wall. Déjame romper los huevos un poco. Hay una campaña para que Sala y para que Martín Pérez hagan un Twitter. Bueno, que hagan una campaña. Pero no prosperó. Campaña del desierto. Fracasó la campaña. Lo que no sé si fracasó, y en esto yo soy, ya todos lo saben, una ignorante total. Solo sé que soy de Newell's hace 2-3 meses más o menos y nada más. ¿2-3 meses? Sí, nada más. Antes era Sportivo Italiano. En un momento fui Sportivo Italiano en mi vida. Cosas que pasan, cosas de la vida. Es en el tema de fútbol, así que me va a desasnar en todo esta noche. Te voy a desasnar en todo y vamos a meternos en un tema que no solamente te va a gustar a vos, le va a gustar mucho a Gustavo Sala. Porque es de Boca. ¿Usted es de Boca? Esto posición. No, yo soy de Racing. De Racing aquí y de defensor de la República Oriental del Uruguay. Bien. Bueno, la semana pasada salieron todos los diarios, tuvo mucha repercusión, todo el conflicto que se generó internamente entre el plantel de Boca, incluso con agarradas a trompadas entre el arquero Agustín Orión y uno de sus jugadores, Pablo Ledesma. Pero vamos a entrar en ese conflicto desde otra puerta, una puerta curiosa, si se quiere, para abordar lo que sucede en Boca. Orión me gustó, perdón, tiene nombre de Caballero del Zodíaco. Ah, mirá, gustó. Ya me estoy imaginando tercer todo, arquero me de la selección. Hace mucho que no estamos caliente con nadie. Así que es arquero de la selección. Me gustó para pensar, para imaginarme todo. Vamos a entrar por River, les decía. La semana pasada, un día antes de que se armara todo este despiole en Boca, participé de una mesa que se armó en el Museo de River, en un auditorio del Museo de River, que fue una suerte de homenaje a Dante Panzeri. En la mesa estuve con Matías Bauso. ¿Quién fue Dante Panzeri? Ahora te voy a decir. Matías Bauso, el autor de el libro, la antología de notas periodísticas de Dante Panzeri, un periodista que es un referente para muchos desde la ética, desde lo que significó para el periodismo. Fue director de la revista El Gráfico en la década del 50, fue también editor de La Prensa, ha escrito en diversos diarios, La Opinión, ha escrito en Satiricón. Y un referente clásico para los estudiantes de periodismo, ¿no? Un referente exacto, que con dos libros muy característicos, digo, que se menciona mucho, que son Dinámica de lo Impensado, un libro más futbolero, y Burguesía y Gangsterismo en el deporte. Lo interesante de del trabajo que hizo Bauso, que fue recopilar las notas periodísticas de Panzeri, un trabajo impresionante de archivo, pero además de mucha lectura, y luego cómo la fue ubicando en el libro hasta en forma temática. Otro de los integrantes de la mesa fue Lucas Abruzzese, un joven periodista que se declaró panzerista, que habló sobre precisamente esto que decías, ¿no? Cómo finalmente termina siendo Panzeri un camino para muchos de los que estudian periodismo. Y Ezequiel Fernández Murs, un periodista reconocido, tal vez creo que uno de los mejores, o tal vez el mejor en este momento de la Argentina. Una de las mejores peladas del periodismo deportivo. Una de las mejores peladas, la de Ezequiel, deportivo, sin duda. ¿Tiene que ser pelado? Usted no es pelado, boludo. Yo no soy pelado por ahora. Que era pelado, digo, no, pero una calvicie te da como una especie de aspecto intelectual que, claro, te da más que tirar intimidad al electorado. Panzeri era pelado, precisamente. Y un pelado muy gruñón, una suerte de liberal, pero a su vez está transgresor y demás. Y vos es que de pronto, en medio de la charla donde se contaban distintas historias de Panzeri, Matías Bauso empezó a repasar la relación de Dante Panzeri con River. Aprovechando que, bueno, la charla era organizada por el museo y por el Departamento Cultural. Gastón Corti, del Departamento Cultural, era el que coordinaba todo. Rodrigo Gascal también estaba ahí, que era el presidente del museo. Comenzó a repasar la relación entre Panzeri y River. Entonces, en un momento empezó a contar acerca de que en el año 65 Panzeri, Dante Panzeri, Había participado en un programa de Canal 7, un programa del que él formaba parte en Canal 7, en donde había comentado acerca de cómo los jugadores de River tenían cierta tendencia por el libertinaje en sus vidas privadas. Con las botineras hacía una panzada. Comienzan a discutir acerca de por qué estaba mejor el River del 65 que el River del 64 físicamente. Entonces Panzeri dice, está mejor porque llegó Renato Cesarini, que él estaba muy enfrentado con Renato Cesarini, lo trataba de Ilduche porque era autoritario y demás. Y como llegó este hombre, que es un autoritario, les cortó las llamadas telefónicas de las mujeres, les cortó las salidas nocturnas. Citas higiénicas. A lo Bilardo. Exacto. Incluso habló de desorden higiénico en el plantel de River. Bueno, en un momento incluso subió de tono su intervención y llegó a decir que, bueno, que se hablaba de un 10, de un zaguero. Empezó a dar como señas de quiénes eran esos que recibían llamadas telefónicas, salían de noche. Una lista de Schlinder, pero de puterío. Exacto. A todo esto, después de esa salida, Baraka, un jugador histórico de la gran película. Bah, nunca la vi, pero debe ser bueno. Lo llama a Panzeri y le comienza a reprochar a Panzeri por qué había dicho eso y que él se había sentido señalado. Entonces le empieza a pedir explicaciones y Panzeri le dice: yo a usted no le voy a dar explicaciones de la información que yo tengo y lo que yo conté. Nunca lo señalé a usted, nunca dije nada sobre usted. Baraka le insiste en el tema y le dice que esto le había traído problemas con su mujer. Esto me trajo problemas con mi mujer, me trajo problemas en casa. Antes de Facebook incluso. Esto antes de WhatsApp. Sin antes redes sociales, antes sin 2.0. Esto me trajo problemas con mi mujer porque usted aludió y yo me sentí tocado. Entonces Panzeri tiene una salida desopilante. Le dice, deme el teléfono de su mujer. Deme la dirección de su casa y dígame cuándo yo puedo ir a visitarla. Baraka se la da. Panzeri va a la casa de Baraka, se sienta con la mujer y durante dos horas y media, con la señora Baraka, le explica qué es lo que había dicho él y le explica que nunca había mencionado a su marido. Bueno, el tema se soluciona. No me digas, se perdió la mujer Panzeri. No. ¿Qué terminó? Desorden higiénico, sí. Esa era la parte. El tema se soluciona, pero sigue el conflicto. Antonio Vespucio Liberti, que hoy es el nombre de la cancha de River, pero que en ese momento era el presidente de River, lo declara persona no grata y le quita a Panzeri su credencial de periodista. No. Panzeri, ¿qué hace? Como tenía que ir a cubrir River, se va a la boletería, saca su entrada y cubre el partido como si fuera un espectador. Claro. Liberti se entera de esto y dice, sí, no te voy a dejar entrar al estadio siquiera, ¿no? Como una suerte de... ¿Vieron que ahora se habla del derecho de admisión? Sí. Bueno, derecho de admisión puro... Para los barras, pero para... O sea, un Panzeri generador siempre de quilombo mediático. Sí. Lo expulsa a Panzeri del club y no lo deja entrar siquiera como espectador. ¿Qué hace Panzeri? Va a la justicia. Mete un amparo directamente porque dice, River me puede no dejar entrar de lunes a sábado, pero los domingos es mi trabajo. Me tiene que dejar entrar porque... Claro, está, discriminación. Claro, está violando mi derecho a trabajar. Yo tengo que ir a trabajar ahí. En fin, Panzeri va a la justicia, pone el amparo y la justicia finalmente falla a favor de Panzeri y River le tiene que devolver, después de haberlo nombrado persona no grata, le tiene que devolver el carnet de la credencial de periodista y lo tiene que dejar trabajar. Pero no termina todo ahí internamente porque los jugadores empiezan a hacer una suerte de averiguación de quién era el buchón, ¿sí? Quién era el informante de Panzeri, la garganta profunda, el lobo de Wall Street. Que le había dicho a Panzeri qué era lo que hacían, quiénes recibían llamadas telefónicas y demás. Y en fin, Panzeri escribe una nota al tiempo contando todo esto. La nota se titula Yo y el escándalo. Es muy interesante, muy, muy Panzeri. Obviamente no la vamos a leer y parte de la información que estoy contando está sacada de esa nota que me la acercó el propio Matías Bauso. Pero Panzeri les dice, miren, la información no salió de ninguno de lo que ustedes están creyendo que salió. Salió de Cesarini, del propio técnico, pero no porque me habló conmigo, sino porque lo fue contando en distintas entrevistas, entonces le va mencionando las entrevistas. Dos cosas sucedieron en ese momento en el auditorio del Museo de River cuando Matías contó esta situación. En primer lugar, que pareció de algún modo una suerte de reivindicación 50 años después de un periodista al que River había declarado persona no grata, nada menos que su, tal vez su presidente más célebre, Liberty, había declarado persona no grata en el 65, y en 2014 el mismo club, adentro del Monumental, abajo de una de las tribunas, estaba homenajeando a ese periodista. Ahora, ¿y ahí a Panzeri se lo discute o tiene una aprobación unánime? No, Panzeri se lo discute y yo creo que es válido discutirlo, ¿no? O sea, creo que hay... Esa idea de que Panzeri es un intocable e indiscutible me parece una idea que ni siquiera, como el propio Ezequiel Fernández Moore dijo en esa charla, ni siquiera a Panzeri le hubiera gustado eso. Claro. Panzeri tiene costados que son no solo criticables, sino que no son para tomarlo 100% como si fuera una Biblia, aunque yo tampoco la Biblia la tomo ni el 10%. Pero siguiendo con el tema, digo, surgieron dos cosas. En primer lugar, esta reivindicación de Panzeri, y en segundo lugar, lo que al otro día iba a suceder en Boca, ¿no? Donde efectivamente los jugadores, a partir de una serie de informaciones que comienzan a surgir del propio plantel, es decir, de jugadores, como se llegó a publicar en algunos diarios, de jugadores que decían que, bueno, que no le entendían a este técnico, a Carlos Bianchi, que con Falcioni, el entrenador anterior, sí le entendían. En fin, informaciones de adentro del conflicto interno. Claro. Los jugadores, ¿cómo reaccionaron? Empezaron a buscar quién era el buchón. Cuanto mayor nivel intelectual tiene un técnico, más lejos está de los jugadores o menos es entendido. Tal vez tenga que ver con una cuestión más que de nivel intelectual generacional, ¿no? Porque hay técnicos con de un gran nivel intelectual que tienen muchísima llegada a los jugadores. No, porque digo, el estereotipo, por lo menos el lugar común del jugador, es, sí, bueno, estamos acá con los muchachos, metimos dos goles, estamos acá, le pegamos de izquierda. Es caseteado, con una, el con técnico un, no, caseteado. Caseteado y medio tirando a orangután, digo, una expresión un poco de pocas palabras. No, están esos técnicos con una limitación de palabras que tienen mucha llegada a los jugadores y a su vez esos técnicos con esa limitación de palabras que no tienen llegada. Digo, me parece que depende también de cierto fin y de tener ideas claras, ¿no? Más allá de si pueden transmitir o no esas ideas. Digo, Bilardo fue un entrenador que, guste o no, le ha llegado en su momento al futbolista y no es un hombre de muchas palabras. Pero de gran nariz. De gran nariz, pero no de muchas palabras. Digo, no, lo que termina, lo que surge de lo que. Digo, ¿por qué entré con Panzeri, no? Porque finalmente el tipo de conflictos que se dio en Boca, en donde después de la conferencia de prensa de Pablo Ledesma, en donde prácticamente señala a Agustín Orión, su compañero, como el hombre que había dado la información. Eso se traduce después en que Orión, volviendo de jugar con la selección, directamente lo agarra a las trompadas a Ledesma. En medio de todo ese escándalo aparece la 12. Riquelme sale a dar una conferencia de prensa, que en realidad no era una conferencia de prensa, sino que era un mensaje con Carlos Bianchi, el entrenador, al lado, en silencio, en una muestra de muchísima debilidad y sin autoridad, claro, de la situación. Pero digo, ¿cómo 50 años de diferencia los conflictos entre el periodismo y los futbolistas siguen siendo los mismos? Por supuesto, hoy tenés televisión, webs, tenés un montón de otras cuestiones que agigantan, sí, todo, ¿no? Hacen todo mucho más grande. Igual imagino que tiene que ver con los grupos humanos y con las relaciones humanas también mucho esto, ¿no? Con los grupos grandes, porque un equipo de fútbol no es lo mismo que una selección de tenis, que también tiene sus internas, o los grupos más individuales que no dejan que salgan a luz estos quiebres que sí aparecen en grupos grandes, donde están metidos los barras, están metidos la dirigencia del club, el periodismo, es como que se atraviesan muchas relaciones humanas de distintos niveles y eso... Pero el caso de Boca en todo eso es muy particular, porque Boca suele tener, digo, si uno repasa casi la cuestión de las internas en Boca, uno recuerda que en la época de Navarro, Montoya y Márcico hablaban de halcones y palomas. No sé si alguna vez escucharon nombrar esta dicotomía, halcones y palomas. Después, recién mencionábamos el cabaret Diego Latorre, ya en el año 97, 98, sale a decir, Boca es un cabaret, se arma un gran lío con esa frase, Beira quiere aclararlo explicándole que el cabaret no es algo malo, nene. En el 2008, otra vez con Riquelme, el paraguayo Cáceres, que era un defensor de Boca, da una nota en su país, en Paraguay, y dice que Riquelme se lo ve en los entrenamientos como desganado, se empieza a hablar mal de su propio compañero. Riquelme es el gran el rey del vestuario de Boca, el hombre que gobierna el vestuario de Boca, lo gobernaba en el 2008 y lo gobierna hoy. El más capito. Sin dudas. En ese momento se arma un gran lío interno en Boca a partir de declaraciones de Cáceres, y Boca tenía que jugar al domingo siguiente nada menos que con River, el superclásico. Y lo gana con un gol de Biatri, gana ese superclásico. ¿Qué termina pasando después del escándalo de esta semana en Boca? El domingo, ayer o anteayer ya, Boca sale a la cancha a jugar con Racing, un Racing que había empezado siendo casi candidato a ganar el título y que hoy está último y a 10 puntos de la zona como de descenso. Corresponde a un equipo como Racing, siempre a lo último de la fila. A la historia de los últimos años de Racing, Sala, no me vas a correr con eso. 200 años. No lo ponga, no me vas a correr con eso. Debería uno estar contento del fracaso permanente porque es la ideología del equipo. Termina ganando. Y vos sabés que me hizo mucho acordar otra frase que se dijo en esa charla sobre Panzeri, que Panzeri, revisando sobre la máquina de River, el equipo de los años 40 de River, un equipo mágico, el de Modero, Moreno, Lustó, Pedernera, La Bruna, repasando sobre ese equipo, dice: se puede jugar bien al fútbol y se puede ganar incluso sin llevarse bien entre los jugadores, porque entre la máquina también, entre algunos jugadores, se llevaban mal. Boca ganó. Y está a 4 puntos de la punta. Bueno, como los Ramones en el rock, ¿no? con el equipo, el guitarrista y el cantante, exacto, nos hablaron durante años y la banda tocaba por todo el mundo. Con el equipo como nosotros, cruzado. Que salimos acá y no hablamos, claro, directamente. Ahora, la diferencia es que Panzeri tuvo hasta cierta autocrítica de su intervención. Se sabía mirar a sí mismo y sabía criticarse a sí mismo. ¿Cómo actuó el periodismo a partir de este conflicto? Se metió dentro del cabaret. Si Boca es un cabaret, el periodismo también forma parte de ese cabaret. Al día siguiente, en la conferencia de Riquelme, el diario Le titula en grande: no somos buchones, en primera persona, en una reacción de infantil. No, y, pero además de ponerse por encima, sí, de lo que era lo que uno entendía que era la noticia, que eran las piñas en el vestuario o todo lo que pasaba alrededor. Ahora, de ahora, Alejandro, si el periodismo fuera serio y no fuera un cabaret, ¿tendría la relevancia que tiene la tele, los medios? Posiblemente no, pero digo, el periodismo también es parte de ese gran cabaret o de ese gran teatro de revistas, no hay que dejar de decirlo. Muy claro, Ale, la verdad, aprendí, les pude entrar al fútbol desde otro lugar. Yo entiendo menos hoy. Cada vez entiendo un poquito más.